vuelve otra vez aquí adentro, insistente, incesante, lluvia suave, interminable, cielos grises, nubes bajas, oscuras, pesadas, interminables, cual llanto impenitente, doloroso, insistente, interminable, interminable, a veces me parece un suspiro y otras veces, como hoy, la vida es interminable, interminable, palabra inevitable, que evoca angustia desesperación, quizás locura, quizás obsesión, quizás mortal resignación. Llueve otra vez aquí adentro, insistente, incesante, lluvia suave, interminable.